Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito me voy a tomar! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba del fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la paga. Bueno, aquí estamos regresando, dando inicio al segundo bloque en este Poné la Pava de hoy, sábado 11 de septiembre del año 2021, levantando la temperatura, el día está impresionante, hay una brisita, un vientito parece del norte, no el viento que se anuncia para la jornada, quizás después del mediodía, más tarde, tengamos vientos un poco más fuertes, pero está lindo el día, ¿no? Hermoso. Espectacular. Bueno, les recordamos, tenemos una consigna para hoy. Sí. Si quieren jugar con nosotros, con nosotras, nos cuentan alguna experiencia, algún recuerdo vinculado a una maestra, a un maestro en este día del maestro y de la maestra. Sí, y del maitre. No, el maitre no. Y de las maestres. Y el contramaestre. Contramaestre me suena. Maestre era. ¿Cuál era? ¿Maestre no era el de los militares? Claro. Ah, entonces maestres no. No. Ese no. Ese no. Juegan otro partido ellos. Sí. O ellos, porque eran la mayoría varones. Bueno, ahí llega un mensajito, lo estamos tratando de convertir el audio, porque no lo podemos reproducir de manera directa. Ajá. Así que en un toque nomás lo escuchamos, a ver qué nos dice. Es nuestro fiel oyente León, que nos escucha todos los sábados desde Los Hornillos. Así que León, aguantá un toquecito y ya compartimos a ver qué es lo que nos está queriendo decir. Bueno, vos también podés contarnos algo vinculado a la enseñanza, el aprendizaje, los maestros y las maestras, mandándonos un audio, ¿sí? O un mensaje de texto, o no sé, un video, o te venís y estás cerquita, en Nono, cerca de la Plaza San Martín, estamos en la Biblioteca Licha Funes y lo podemos conversar acá, al aire. Los mensajes al 570127. Y o al 560743, como lo hizo León recién, y creo, Sol, que lo podemos escuchar. Ahorita nomás, a ver qué nos dice. Cuando me tomo un mate, sí, pongo la pava. Puse la pava, ruideando, pongo en el termo, lindo. Más o menos, matecito con los yuyitos recolectados, yuyitos deseleccionados para un tiempo. una semana, que genera espumita, sí, también, y así, despacito, con una bombilla, con una flor, una cala, ya va. Vamos a tomar un mate, pone la pava, me dije. Abrazo. Genial, León. Gracias, con León. El audio de fondo de la señora riéndose. La señora que puso tremenda, la pava eléctrica en la hornalla. Tremenda. Bueno, me encantó la bombilla. Una bombilla con un corazón, dijo, no, con una flor. Una flor, y después especificó que mi nona tenía, fanática de las calas. Y las abuelas tenían siempre. La llevaba al cementerio. Sí, pero ella, no sé por qué. No, en general han sido flores destinadas a los muertos, les muertos. Uh-huh. Pero no sé por qué, la verdad, porque son unas flores tan hermosas. Sí. Acá cerquita vimos unas calas amarillas, muy, muy lindas. La de mi abuela eran blancas. Sí, sí. Son como las más comunes, ¿no? Sí. Acá Lita West, sí, en el patio de me su acuerdo. Casa, tiene, aparte de que en un rato nomás va a estar... Que nos contó, aparte, el origen, que había ido una vez de viaje a Buenos Aires y fue a la fiesta de la flor ahí en Escobar. En Escobar. Hace no sé cuántos años. Sí. Y la vio y le pareció tan hermosa que se compró un bulbo que salía no sé cuánto, era carísimo, pero ella dijo, yo quiero esta cala divina. Y se compró ese bulbo, lo sembró acá en su casita y ahora tiene una planta enorme, divina, que da unas calas amarillas increíbles. Bueno, estamos ahí en tratativas viendo qué sucede con las y los trabajadores del Parque Solar Cura Brochero, que en el día de ayer, y lo anticipamos en el bloque anterior, bueno, habíamos acordado una nota en vivo acá en el piso. Bueno, ahí está habiendo algún tipo de duda, de problema para salir al aire. Uh-huh. Así que bueno, si no es hoy, quizás será más adelante. Lo cierto es que está habiendo un conflicto laboral. Son 27 las personas que están contratadas con un monotributo, o sea, de manera muy precaria, claro, por la empresa CIMSA, que es la subcontratista de la Power China. Uh-huh. Y bueno, se ve que no le están pagando desde hace ya más de un mes, al menos, y les vienen bicicleteando, ¿no? Le pagamos el viernes, le pagamos el miércoles, le pagamos el viernes que viene, le pagamos el miércoles, y así, así, hasta que en el día de ayer no ingresaron a trabajar, se plantaron en la puerta, hubo unas discusiones medio tensas, así que bueno, ahí está ese conflicto laboral en el Parque Solar. Va a estar difícil, me parece, que salgan al aire hoy. Esas son las situaciones en las que se exponen las y los trabajadores cuando estas empresas tan grandes, bueno, los tienen como ataditos, ahí ataditas, y está costando, si no se amuchan entre todas y todos como grupo, si se hacen fuertes en la unión, es difícil que de a una salgan a hablar. Totalmente. Y no reciban algún tipo de represalia, ¿no? Sí, así sí. Que bueno, vamos a seguir el tema, vamos a ver si hoy tendremos la posibilidad de hablar con alguien, y si no, será la próxima. Bueno, ahí León nos manda una musiquita, ahora en un ratito la descargamos, la ponemos al aire. Mientras tanto, y también creo que lo que nos manda tiene que ver con el 11 de septiembre. Uh-huh. En este caso, un disco, 2 años después de los atentados a las Torres Gemelas, del año 2003, de Silvio Rodríguez, Cita con Ángeles. Uh-huh. Una de las canciones lleva el nombre del disco y es muy potente, tiene una poesía tremenda, y la escuchamos. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo.

seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Silvio Rodríguez, Cita con Ángeles, de este disco del año 2003, a dos años de los atentados a las Torres Gemelas, y escribe Monona desde Los Hornillos, dice: hola, buen día, gente linda, solo un poeta como Silvio Rodríguez puede contar algo tan cruel de una manera poética y amorosa, un verdadero juglar. Gracias, nos dice, y manda un abrazo grande. Abrazo para vos, Monona. Tal cual, es así, ¿no? Es difícil poner en palabras de poesía hechos tan contundentes para una sensibilidad muy especial, ¿no? Uh-huh. La de Silvio Rodríguez para contar de manera poética la crueldad de la vida, ¿no? Sí, totalmente. En muchas canciones lo ha hecho, bueno, uh-huh, una vez más, en esta del 2003, Cita con Ángeles. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños. Mujeres en resistencia. Bueno, entonces la presento. Estamos acá con Josefina Calvo, una gran artista que está acá en nuestro valle, invitada para, bueno, contarnos su magia. José, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Contenta. Acá están tus obras desplegadas en la mesa, todas sí, hermosas. Sí, aunque esto es radio, igual traje mis libros. Por supuesto. Porque bueno, así charlamos un poco de... Sí. De mi hacer, que gira todo alrededor de eso. Bueno, contanos ahí un poco de dónde venís, cómo llegás a esta forma de expresión que tiene que ver con lo plástico, si estudiaste, si tenés formación, si no. Bueno, un poquito ahí para entrar en este relato de tu obra. Bueno, yo en principio desde muy chiquita... Siempre me gustó leer, escribir. Uh-huh. Los libros eran mi mundo. Uh-huh. Y estudié Bellas Artes. Uh-huh. Ahí, o sea, en principio pensaba que iba a estudiar literatura. Claro. En el último momento cambié de decisión y estudié Bellas Artes. Me gustaba mucho la cuestión visual, pero claro, no me consideraba... como capaz de poder hacerlo, ¿no? Claro. Y bueno, eso fue a partir del último año del secundario. Yo hice un intercambio estudiantil. Uh-huh. Viajé a Estados Unidos, a Filadelfia. Uh-huh. Y ahí tuve una profesora muy buena de arte. Nunca había tenido yo arte. Y ella me dijo, a mí me parece que tendrías que estudiar esto. Anda por acá. Sí. Está buenísimo. Cuando vuelva... Bueno, esos son los maestros que te influencian. Totalmente. O que te marcan bien, porque sí, contábamos también algunas anécdotas de las personas que te marcan feo, las claro, maestras o maestros, y bueno, en este caso está buenísimo que te vio ahí una beta, ¿no? Totalmente, uh-huh, sí, yo creo que tuve dos maestros que me marcaron para bien y ella fue uno de esos. Y sí, como que me dio un permiso, una confianza. Claro. Y yo dije, ¿en serio te parece? Uh-huh. Y además con una visión increíble, porque ella en ese momento me dijo, y yo creo que tendrías que hacer ilustración O sea, mirá, si lo hubiera tomado tan claro, la palabra en ese momento, por ahí me hubiera borrado un montón de de búsquedas, aunque bueno, igual está bueno todo el camino, pero claro, pero lo vi así muy claramente, uh-huh, así que le hice caso. Cuando volví, me anoté en Bellas Artes en La Plata. ¿Y este intercambio fue en un espacio también, en una escuela de arte o relacionado no, con esto? No, no, no. Era una escuela pública, uh-huh, enorme, una escuela como muy prestigiosa en Estados Unidos, la segunda más antigua. ¿Sí? Ajá, mira vos. Yo venía de Ushuaia, de un secundario muy pequeño, claro, o sea, fue como un cambio muy abrupto, claro, uh-huh, pero muy importante también. Si bien era ir a una cultura completamente distinta, un idioma distinto. Claro. Yo hablaba inglés, pero claro, no mucho. O sea que fue claro, todo nuevo. Uh-huh. Pero ahí, bueno, me di cuenta que el arte me encantaba. Uh-huh. Estaba como loca en esa clase. Y además después de la escuela me iba al museo de arte, a la galería. Claro. O sea, estaba así vinculada con el arte. Sí. Uh-huh. Así que... Y después de esto, ¿estudiaste Bellas Artes? Claro, en La Plata. Uh-huh. Ahí hago toda la carrera de Bellas Artes. Y bueno, cuando me recibo no sabía muy bien qué hacer. O sea, no tenía muy claro, porque es tan amplio. Sí, totalmente, claro. Y ahí me fui más para el lado de los títeres. Uh-huh. Y empecé a indagar en lo que es construcción de títeres. Y estuve bastante tiempo en eso. Hasta que... bueno, en un momento fue cuando volví a Ushuaia, a mi casa de la infancia, que uh-huh, mis papás estaban yendo a Ushuaia, entonces volví y ahí a ayudarlos con la mudanza y me reencontré con mis libros de mi infancia, claro, y ahí dije, esto claro, es lo que tengo que hacer. Qué loco, claro. Porque ahí sentí como el vínculo que yo tenía con esos libros, claro, y lo importante que habían sido para mí. Uh-huh. Está buenísimo. O sea, hacía mil años que no los agarraba, pero estaban completamente presentes y uh-huh, lo siguen estando. Claro. Ahí me di cuenta de lo que la importancia de ese alimentarse de imágenes. Totalmente. En la infancia y sí, de qué imágenes. Claro, es que sí, la sí, infancia nos marca un montón para nuestra totalmente, vida después como adultos, sí, es como que en el consciente o en el inconsciente. Pero nos marca, digamos, claro, está súper presente. En ese momento te uh-huh, impactaron, sí, te emocionaron. Sí, de alguna forma te hacen ser quien sos después, sí, cuando grande, ¿no? Sí, te dan herramientas. Sí, tal cual. Mm. Qué bueno. Hay algo muy particular que a mí me encanta, me llama mucho la atención y me parece muy particular, que es todo este trabajo que desarrollás con papel, con mm, papeles, con superposiciones, con papeles plegados. ¿Cómo fuiste encontrando ahí este camino en la construcción de las imágenes, de la ilustración de alguna manera, pero en el papel? Sí, bueno, me encantan los papeles, es uh-huh, como algo que me gusta mucho desde lo visual y desde lo táctil, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que tal vez ahí hay como una influencia de mi abuela que... trabajaba con telas, o sea, ella hacía cortinados uh-huh, y trabajaba con esas telas gruesas muy hermosas, sí, con diseños uh-huh, y se guardaba los retacitos. Esas telas de tapicería. Sí, esas. Claro. Guardaba los retacitos, ¿no? Ella uh-huh, le entregaba las telas, hacía todos los trabajos y iba guardando los retacitos. Y esos después me los regaló a mí, claro, y para mí eran como un tesoro máximo. Claro. Y sí. Y algo de esa sensibilidad es la que después yo encuentro en los papeles. Claro. Y, por ejemplo, ese libro que estás mirando vos, que se llama Kumaku. Tremendo. Hermoso. Las ilustraciones que tiene el papel, no sé qué cómo se llama, sobre lo que está impreso, la calidad de las hojas, quiero decir, los colores que tiene. El relato no lo alcancé a leer todo, no es largo. Cada dos páginas tiene como un pequeño párrafo y está todo ilustrado a ambas páginas. En este caso es una leyenda popular que de las Islas Fiji, ¿no? Sí. De las Islas Fiji es ahí cercano de Nueva Zelanda, claro, toda esa zona. Claro, es esa zona. Ajá. Sí, ese fue una leyenda que encontré en una antología, estaba escrita en inglés. Era una antología de una escritora australiana que se llama Kathleen Ragan, que ella lo que cuenta es que les leía cuentos a sus hijas, leyendas, y siempre los protagonistas eran hombres, niños, héroes. Y entonces les cambiaba el género a las historias para que sus hijas se identificaran con los personajes. Y después dijo, no puede ser, tiene que haber historias donde las protagonistas sean mujeres, niñas, mujeres. Y Kumaku. Entre otras es esta, Kumaku, que es una niña que es la protagonista de la historia, ¿no? Sí. Entonces ella recopiló historias de todo el mundo y entre ellas leí esta que me interesó porque es muy simple la historia, pero bueno, habla de esta niña muy pequeña que tiene mucha confianza en sí misma. Ajá. Y su herramienta es su voz. Claro. Ese es su poder. Entonces, claro. Está buenísimo. Y bueno, investigando un poco sobre Fiji, bueno, o sea, el texto es de esta autora que vos mencionaste. No, ella como lo recopila. Es una adaptación. Claro, uh-huh. Es una leyenda popular, anónima, que ella recopiló. Pero originalmente la protagonista es una nena, o sea, ella buscó historias de distintos lugares en donde se han protagonizado por mujeres. Sí. Uh-huh. Y bueno, ahí buscando información sobre Fiji, encuentro unas postales antiguas por internet, muy hermosas, con esos colores así, coloreados a mano. ¿Viste? Claro, ese tipo de esa paleta de colores. Pasteles. Claro, o no sé, con una vibración medio particular, y entonces tomé esos colores para el libro. Sí, es hermosa la ilustración, aparte que este trabajo que vos haces con papel, claro, le da una tridimensionalidad, una como ganas de tocar, digamos, que es una ilustración plana, porque es una edición. Claro. Pero bueno, tienen esa tridimensionalidad que es muy táctil también, es hermoso. Sí, como que da la sensación de que podés entrar en el libro. Totalmente. Cosa que me interesa. Sí. Y las texturas de los distintos papeles, de los estampados. Esas texturas usé guardas de libros viejos, las que a su vez intervine con colores. Esas texturas dan un poco esa sensación de telas también, telas antiguas. Y después lo que hice fue fotografiar las ilustraciones en vez de escanearlas para lograr esas sombras del papel. Claro, está buenísimo. O sea que este material que yo estoy mirando, las ilustraciones no están hechas en otra cosa antes y están fotografiadas para poder imprimir el libro. Claro. O sea, son objetos. Claro. No solo el objeto libro, sino que estos dibujos que aparecen en este objeto libro fueron objetos. Claro, en realidad en los pasos de un libro, digamos, vos tenés los originales, se llaman, son las ilustraciones originales. Uh-huh. Esas, o sea, vos tenés que reproducirlas de alguna manera para que se puedan imprimir luego. Bueno, pero muchas veces lo que se hace es, no sé, sobre papel, se dibuja o lo que sea. En este caso vos estás diciendo que son intervenciones sobre telas y cosas que después son fotografiadas y lo que se imprime después es la fotografía. Que sería la técnica collage. Ajá. Claro. Sí. Qué bueno. Uh-huh. Interesante. Sí. No, muy bonito esto. La verdad que. Y después en este otro libro, Trino, ahí experimenté con otras cosas, como por ejemplo hilos, usé también fotografías de. Bueno, usé, en el relato aparece un bosque gris. Relato es tuyo. Sí, es un poema que cuenta la historia de un pájaro. Uh-huh. Y bueno, estas texturas que aparecen ahí, que yo digo, estas, son como plantas marinas. No, estamos como compenetrados mirando libros acá y los contamos por la radio como si la gente lo estuviese en la mano. Claro. Es tremendo. Tremendo es esto, pero bueno. Hay que narrarlo. Como que es para generar una intriga, ¿no? Y claro. Que después los busquen. Bueno, la gente y después que tiene quiera, como un acordeoncito, no sé qué va a contar después. La gente que quiera acceder a este material que está a la venta también, ¿no? Sí. Tus libros, ¿cómo tiene que hacer? Pues la verdad que es un material hermoso para tener teniendo hijes o no, porque es un material bellísimo para ver y sí. Las ilustraciones son increíbles, los colores. Bueno, a todos nos gustan los libros ilustrados. Más allá a mí de lo, me encantan, eso, totalmente. Claro. No creo que sean solo para los niños, ¿no? Me parece que es un material hermoso. Y este libro tiene esa guía, ¿viste? Sí. Al final que cuenta el proceso de realización del libro. Ah, está buenísimo. Acá Trino es un pájaro. Claro. El trino no se le dice al canto de las aves. Bueno, sí. Si no me equivoco. En este caso, trino es el nombre de un personaje pájaro, ave. O sea, así. Toda la historia gira alrededor de su canto, o sea, su trino. Sí. Y claro. Que está representado, bueno, en la tapa del libro tiene un pájaro hecho en papel tridimensional y está parado, posado sobre un carretel antiguo de hilo. De hilo. Con ese hilo es el que utilizo para representar el trino del pájaro, las ilustraciones. Claro. Y a su vez la guía está cosida con hilo amarillo. Con ese hilo amarillo. Sí. Claro, acá están todos los carreteles de colores. Claro, aparte va tomando coloración a través de que va sucediendo la historia. Como ¿no? Es una progresión de color. Eso es algo que al momento de ilustrar hay que estudiar varias cuestiones del texto, ¿no? Y bueno, una que yo detecté en este es, o sea, lo primero que sentí es eso, bueno, acá hay el color está contando algo, pasa del gris, aparece el amarillo, pero muy sutilmente, después se hace más presente y después son los colores cálidos a full. Toda esa progresión de color está contando algo. Me encanta la idea, el concepto, sí. Y aparte, claro, trae este manual en donde vos vas contando cómo fueron apareciendo las ilustraciones, ¿no? Sí. Como el poema y lo que te fue inspirando para ilustrarlo de esa forma. Sí, porque me doy cuenta que hay mucho interés y mucha curiosidad en el proceso de realización del libro, ¿no? Claro, es que es muy particular tu forma de ilustrar o de expresar esas ideas que salen de lo común de las ilustraciones. Sí, o por ahí no se conoce mucho todo ese proceso que hay detrás. A mí con la intención de la guía un poco es compartirlo y tal vez inspirar. También mostrar que hay una interrelación entre el hacer y la vida. O sea, no es que yo digo, bueno, hago libros durante 8 horas diarias y después me dedico a... No, es como que está completamente vinculado a tu forma de vivir, a las cosas que te interesan. Estás haciendo un libro y está incluyéndote en todo eso. Y sí, claro. Y de algún lugar sale esa inspiración, evidentemente, de vivencias que vos tuviste en la infancia, esto que contás con tu abuela, con esas telas y con esas texturas. Eso, bueno, es como un espacio que te lleva hoy a volcarlo en los libros, pero bueno, todo nace de algún lugar, de alguna experiencia, ¿no? Sí, y después también otra cosa que por ahí me parece interesante es mostrar que, bueno, o sea, hay como todo un aura alrededor del hacer libros de los autores, de los escritores, de los ilustradores, y como yo creo que es algo que está más al alcance de todos. O sea, es un oficio, está bueno para hacerlo, formarse, investigar, dedicarle un montón de tiempo, pero no quiere decir que tengas que, no sé, ser un extraterrestre para hacerlo o tener un talento, un don especial, digamos. Es una cuestión de... Sí, conectarte con lo que te gusta hacer, básicamente, con lo que disfrutás, me parece, ¿no? Sí, sí. Che, José, y bueno, si no me equivoco, a través de este libro, Trino, vos recibiste un premio, ¿no? Sí, el premio a la mejor Alberto edición Bonichon, o autoedición. No, en realidad es un premio que hace muchos años que se entrega acá en Córdoba, que es el premio al libro mejor editado en Córdoba. Se seleccionan los libros editados en ese año. Y Trino fue seleccionado el año pasado, el libro mejor editado en Córdoba. Que para mí fue una sorpresa, o sea, no lo esperaba para nada. Yo envié los libros al concurso, pero no pensando en qué. ¿Por qué? Porque la autoedición es algo que en general no está muy considerado dentro de la de lo que es la edición tradicional, o sea, claro, como, de editoriales. Sí, un outsider ahí de la edición. ¿Cómo es ese proceso de autoeditarse? Y es mucho más trabajo, ¿no? Es un montón, sí. Claro. Porque hay muchas formas igual de autoeditarse. En mi caso, yo escribo, ilustro, manejo algo de diseño. Claro. Entonces, uso todas esas herramientas para hacer el libro. Y por otro lado, también aprovecho eso para agregarle cosas a los libros que por ahí si lo hiciera con una editorial me dirían, claro, estás loca, no se puede hacer eso. Claro, ese es un plus que entonces, está bueno. Claro, es también es parte de la identidad de mi trabajo. Totalmente, eso. Sí, eso se ve totalmente. Y ese premio fue re importante porque me dio un montón de difusión a mi trabajo, Y además, bueno, también por la connotación del premio en sí, porque Alberto Gurnichón fue un editor que era una persona muy querida, viajaba por todo el país y él buscaba autores que él consideraba que había que rescatar y tenía una visión increíble y, bueno, era amigo de Gelman, no sé, claro, de Alonso, personaje, ¿no? También de artistas plásticos. Claro. Alguien muy querido. Y a él lo matan con la dictadura, es el primer día de golpe, lo matan. Y bueno, y este premio es en homenaje a él. Claro. Lo organiza su familia. Entonces también, bueno. Tiene otro valor. Tiene una historia. Claro. Sí. Sí, sí. Qué fuerte esa historia. Sí. Sí. Y después tenemos como este otra edición que es. ¿La más reciente? No, esa es, creo que la una de las... Bueno, no, ya se me mezclan los... Claro. Años, pero no, tiene ya, es de 2016 esa, es un poemario. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 libros autoeditados. Este no es autoeditado, ajá. Este fue hecho con una editorial de Buenos Aires. La Niña del Agua. Sí. Con, a partir del texto, o sea, fue un proyecto que yo hice con la autora, que es Iris Rivera. Ella del texto. Claro, ella me ofreció su texto para ilustrarlo, ahí armamos el proyecto del libro y después lo fuimos ofreciendo a las editoriales. Fue un proceso muy largo y parte de lo que me decidió a después decir, me voy a autoeditar. Claro. Sí, sí. Por ejemplo, en estas autoediciones, ¿qué cantidad... ¿De qué tirada, no sé cómo se dice, de libros haces o vas haciendo a demanda? ¿Cómo es? Depende cada caso. Por ejemplo, en el caso de Kumaku y de Trino, sí, es un tipo de impresión que es offset. Entonces no conviene hacer pocos. Porque sale mucho más caro. Claro, no te conviene. O sea, si vas a hacer, tienes que hacer muchos. Entonces hice 1000. Wow, claro. Que en principio es como una inversión fuerte que tenés que hacer, pero después la recuperás rápidamente. Claro. Que lo que pasa es que cuando editás con editoriales, no ganás nada, básicamente. Entonces ahí hay algo que no cierra y que yo no termino de entender cómo funciona. Sí. Pero está planteado así, entonces... Sí, en la música pasa un poco lo mismo, claro, ¿no? Como que las editoriales o las productoras son las que se quedan más con la ganancia de ese producto, sea lo que sea, música o lo que sea, y el artista o la artista en general no. Entonces está bueno esto de poder autogestionarse en lo que uno hace, porque bueno, si bien por ahí es más trabajo, obviamente hay que tener las herramientas, porque si no es difícil, es complicado. Las herramientas tecnológicas, etcétera, lo que se requiera. Pero bueno, es como esto que vos contabas de poder darle un extra en las ideas, en el concepto, por un lado, y bueno, también poder vivir de eso, ¿no? Sí, sí. Y hay algo que sucede, digamos, con el trabajo de los autores, es que la editorial, digamos, paga un porcentaje que es un 10% del porcentaje de ventas. Claro. Por ejemplo, en este caso dividimos 5 y 5. Claro. Con la escritora y el ilustrador. Y eso es nada. Nada. No, claro, nada. Claro. Y yo digo, O sea, los que arman el proyecto, o sea, eso es como el inicio. Claro. Sin eso no existiría ni la editorial, ni la librería, ni la claro. del libro. Ni... Nada. Entonces es claro. como que el que pone la semilla en la tierra sí. no puede vivir de eso. Uh-huh. Es muy extraño el sistema y no se cuestiona demasiado. Che, ¿no? Y Josefina, con las editoriales más independientes, así que las hay, por ejemplo, acá en Tras la Sierra hay algún par de proyectos, ¿funciona también así por porcentaje en ese nivel tan bajo para la autora, para el autor? ¿O funciona y cada, diferente? O sea, en ¿no? cada caso es distinto. También, o sea, como autora uno puede proponer cosas. Claro. Pero en otro caso yo dije, bueno, no, págame con libros, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, que dije, bueno, ahí me cierra más, pues después yo vendo los libros y bueno. Y eso te queda. Pero bueno, igual también ahí hay algo que no va, porque después la editorial se queda con ese trabajo y lo puede seguir editando. Y es como que yo me quedé con ese porcentaje de libros y chau, yo le tengo que comprar mis libros a la editorial claro. si quiero venderlos. Uh-huh. Y ahí ya me hace mucho ruido eso. Sí, sí, totalmente. Es lo que me pasa con este, la Niña de Agua. O sea, yo si lo quiero tener, se lo tengo que comprar a la editorial. Claro, no, es como lógico. Es tremendo. Sí, claro. Pero bueno, no, yo creo que no se cuestiona mucho esto porque no hay muchas editoriales, entonces si vos como autora te pones a cuestionar, no vas a editar nunca. Claro. Pero bueno, yo en algún momento dije, no, yo libros voy a hacer y voy a encontrar la forma. Porque... De hecho, acá sí, leo la claro. última página sí. de la pequeña guía ilustrada de Trino y escribiste esto. Trino es un libro autoeditado. Después de escribirlo, ilustrarlo y diseñarlo, lo mandé a imprimir. Ahora tengo que distribuirlo y venderlo. Lo puedes encargar para vos, para regalar, para ofrecerlo en tu librería a... Y pones tu dirección de correo electrónico, que es josefinacalvomor, @gmail.com, o en el Facebook, josefina.calvo.3, o en el Instagram, josefina-calvo-i, o mandame una carta por correo, porque sí, y con estampilla, y en esta última página están todas las estampillas dibujadas. Muy bueno. Punto Josefina Calvo, correo argentino, Villa de la Rosa, pero... código postal 5885, Tras la Sierra, provincia de Córdoba, Argentina. Hermoso. Planeta Tierra. Bueno, acá. Ahí están todas las vías para sí. comunicarse. Y lo que te quería preguntar es, vos hiciste todo el laburo, ¿no? El texto, las ilustraciones, lo escribiste, lo ilustraste, lo diseñaste, lo mandaste a imprimir. ¿Y después lo cosiste, Lilito? Sí. El hilito amarillo, claro, que es el hilo de la historia. El hilo conductor, claro. Lo has cosido también con tus propias manos. Sí, ahí hay como una razón, además de lo estético, que es esa cuestión de que en este mundo tan virtual esté la huella, ¿no? Sí. De lo hecho a mano. Totalmente. Dentro de lo, porque ese libro es industrial, o sea, está impreso, ¿no? Claro. O sea, pero tiene algo hecho por la persona. Claro. Entonces me parece que es interesante. Uh-huh. A veces me zarpo, y como me pasó con este, claro. Esta tapa está pintada a mano. Ese lo voy a dejar para lo último yo, pero claro, está bien. Tiene, o sea, con este me está llevando mucho tiempo. Sí, es tremendo lo que abrió. Entonces acá es como que tengo que regular a veces. Igual es, está buenísimo. Es una belleza. Sí. Bien, bueno, este se llama... Coplas de Mujer Pájaro, que también los textos escritos son tuyos, que son todas coplas, que por otro lado la José canta unas coplas hermosas. ¿Te trajo la caja? No. La próxima. A tanto no me animo. Y esto que es tridimensional, yo ahora no me acuerdo el nombre específico, pero tiene un nombre, ¿no? A mí se me vino a la memoria. Pop-up. Claro. A mí se me vino a la memoria eso, de niño porque... había libros... Así que vos lo abrías por la mitad y salían cosas, claro, hacían forma. Una casa o qué sé yo. Sí, cosas. No me acuerdo, en este momento no me acuerdo qué era, pero me acuerdo de haber tenido algún objeto libro que se abría en el medio y aparecía... Y ya fue, claro, se despliega el papel hacia afuera del libro. Y aparece ahí un, no sé qué cosa, en este caso, un ave, ¿no? Una lechuza. Claro, con las alas extendidas en la noche, sí. En la noche estrellada. Digamos, bueno, este la página central del libro. es una edición blanco y negro, ¿no? Sí. Que se diferencia de los otros. Acá sí. Usaste, bueno, ¿qué técnicas? ¿Grabados, estampados? Bueno, este libro yo ya tenía la idea de hacerlo y pensaba hacerlo en grabado. Bueno, empezó la pandemia. Uh-huh. Como que ahí dije, ¿qué voy a hacer ahora con esto? ¿Hago un libro o no hago un libro? Bueno, al final sí. O sea, era lo que quería hacer, era lo que me sostenía. Así que, pero bueno, no podía hacerlo con lo que había pensado y bueno, decidí usar hojas que encontraba por ahí, por el monte, alrededor de casa, como sellos. Uh-huh. Y me interesaba esto del blanco y negro, que era algo que en lo que no había trabajado mucho, y salirse de... El color es alucinante, pero también el blanco y negro permite una síntesis, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, son como dos mundos distintos. Para mí no es uno más lindo que el otro. No. Ambos tienen su belleza, su particularidad. Claro, y también depende de lo que vos querés expresar, como que son dos formas, dos estéticas que, bueno, van, depende para mí, del claro. texto también, ¿no? Sí, sí, sí. Y este texto tiene como una cierta oscuridad también, un uh-huh. cierto misterio. Entonces, me parece que iba por ahí la elección. Sí. Bueno, acá voy a leer una que me encantó. En el camino hay un árbol, es de madera de olvido. Quien atraviesa su sombra, pierde el rumbo y el sentido. ¡Wow! La quiero escuchar con la caja. Después te la canto. Bueno, acá hay muchas lechuzas, muchos animales del monte en este librito. Bueno, en el centro del libro está esta lechuza que se despliega en 3D, digamos, en papel. Pop-up se llamaba. Pop-up. La técnica, ahí va. La técnica, sí. Y bueno, se diferencia mucho de los otros. Aparte, el papel que elegiste es un papel que tiene una textura. Sí. Que siempre está la textura presente, es algo... Sí, de hecho en los libros anteriores, que es ese papel más brillante, se llama papel ilustración, uh-huh. que estaba bueno para esa técnica porque tenía que reproducir fotografías en color, entonces era más apropiado ese papel. Pero en este caso sentí que necesitaba otro tipo de papel y un papel que produjera algo al tacto también. Claro, totalmente. Así que... Uh-huh. Bueno, fue toda una búsqueda hasta llegar a ese papel. Y claro, aparte acá en el valle, difícil también, ¿no? Bueno, tenemos a alguien que tiene unos papeles muy hermosos, que es la Gaby Orso, la tengo que uh-huh. mencionar, porque gracias a ella accedo a un papel increíble, pero en este caso necesitaba una cantidad bastante grande. Claro, así que para editar. ¿Cuántas ediciones hiciste de este trabajo, por ejemplo? Me van mandando de a pocos, digamos, o sea, de a 70, pero la idea es hacer 500. Uh-huh. Mm. Pasa que, bueno, al principio las cosía yo los libros. Uh-huh. Ahora no hago esa parte, pero sí sigo haciendo las tapas. Esta está hecha dibujada a mano. Claro. Ahora la estoy haciendo en grabado. Uh-huh. Y próximamente las voy a hacer de otra forma. Claro. Eso es lo que también me permite la autoedición, como ir claro, cambiando sobre buscando. La marcha. Está buenísimo. Ahora quiero hacer esto. Está dentro buenísimo. Del mismo libro. Me encanta tu obra, es increíble. Sí. Muchas gracias. No, que te escuché mencionar a alguien, Gaby Orso. Gaby Orso. Dijiste que ella te facilita o te acerca o le vive en Las Rosas, consigue los papeles. Claro. ¿Pero qué es? ¿Un oficio tener papel o ella también se dedica a escribir? Ella es origamista. Hace origamista, claro, y tiene, bueno, sabe mucho de papeles. Entonces también, bueno, se dedica a eso y compartimos ese mundo. Podemos estar horas hablando sobre papeles. Las texturas. Acá, bueno, en este también hiciste como una guía de todas las texturas claro. que fuiste usando. En coplas, al final cuento las... Claro, las flores, sellos de hojas de algarrobo, prosopis torcata, sellos de flores de achicoria. Bueno, está buenísimo. La verdad que es recontra completo el trabajo y está buenísimo poder acceder a eso, a cómo fuiste desarrollando y elaborando cada parte. Que sí, yo creo que eso es algo muy particular. Es parte del relato también. Me encanta, hermoso. Sí. Y Luna, Lince, Silencio, es poesía. Sí, es un poemario. Es una edición en un formato más pequeño. Claro, ahí ya está. Re artesanal también. Sí, también está cosido a mano y tiene. Las ilustraciones están hechas una por una. O sea, claro. Cada libro es un original. Uh-huh. Son pequeños recortes en papel. Y ahí estaba experimentando esta cuestión del libro objeto, donde el libro no es solo el contenedor de la información o del texto, sino que tiene una importancia en sí misma. Claro. Uh-huh. Está buenísimo. Dentro de lo que es la experiencia de acercarse a un texto, claro, literario. Sí, de alguna forma todos tienen algo lúdico, algo que los une en esto de poder tocar justamente o en estas texturas visuales que por ahí en los otros está impreso, pero igual se ve esa textura. Claro. En estos se toca. Claro. Es como, bueno, participar de ese juego de entrar en la historia que vos estás contando a través de las palabras, pero también de la imagen. Es como algo más completo aún. Sí. Me encanta, me encanta. Mm. Y este pequeño, este sí es un libro objeto, sí, que es mini. ¿Esto de qué tamaño es, José? ¿Tiene 3x2? ¿Algo así? Puede ser. se despliega como un acordeón. Es un acordeón, claro. Se llama Alfa Monstruo de Bolsillo y es un acordeón que tiene como creo que 37 bolsillos. Y tiene todo el alfabeto, claro. O sea, lo que hice fue redibujar las letras del alfabeto, me encantan. Y tienen como características, sí, de monstruos, o sea, claro, tienen totalmente. Tienen uñas, dientes, pelos, colas. Y a su vez, hermoso, en la tapa del libro tiene un bolsillito donde, sí, entran las letras. Claro, que están puestas, claro, en los bolsillitos internos. Entonces vos podés, de cada letra. Tenés a su vez las letras. A ver, voy a buscarla de mi nombre. Y ese nació como un juego porque me prestaron unos, es un juego, total, unos sellos de letras y empecé a dibujar esos sellos que iba estampando y dije, tengo que hacer algo con esto. Y claro, yo creo que sí. Y de ahí nació la idea y después me empezaron a encargar. Entonces, bueno, y lo que hago es numerarlos también. Voy por el... ¿Podés pasar horas? 150. Armando palabras. No, yo con esto no puedo. No, es una locura. Es una belleza, claro, es una miniatura. Se me rompe, perdería las cosas. No, pero vos pensás que sos niñe, ¿no? Ahora que ya somos grandes, hay que volver atrás. No, igual es para desde ese lugar. Me encanta, lo veo, pero no... Hay una fascinación por la miniatura. Sí. También me di cuenta a partir de este libro. Uh-huh. Hay todo un mundo ahí, uh-huh, en la miniatura que a los adultos les fascina. ¿Y por qué? Tiene que ver para mí tiene que ver con, claro, con volver a eso que es una mirada de lo pequeño. Sí. Cuanto más pequeños son las niñas, ven cosas más pequeñas. Yo tengo una sobrina que tiene ahora 1 año y 2 meses, que ahora estuve en contacto con ella, la vi, y recuerdo cuando mi hijo era chiquito. Ellos están en el mundo de las hormiguitas, claro, de la hojita, de lo sutil y pequeño del mundo que nos rodea, que por ahí crecemos y bueno, eso pasa a otro plano. Está, ya sabemos que está, que existe, pero no nos sumergimos en esos mundos que son en miniatura, son pequeños mundos. Claro, y que invita más a detenerse, ¿no? Totalmente, sí, y a explorar y a, bueno, ahí ver en otra dimensión. A mí, al menos, me remite a eso, como a esa mirada de la infancia, donde lo pequeño igual es enorme. Claro. ¿No? Eso me parece re lindo. Sí. Y bueno, también hiciste todo un trabajo con el teatro en miniatura, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a partir de toda esa investigación previa que tenía sobre los títeres. Uh-huh. En un momento empecé a investigar el teatro en miniatura, estuve en un festival en Chile de teatro en miniatura, el teatro en miniatura, bueno, en mi caso, partí de un texto de Gustavo Roldán, uh-huh, de esa historia, y ahí, bueno, es la historia de un dragón. Sí. Y bueno, también es interesante esa, porque invita a lo pequeño, a lo íntimo, a entrar en otra dimensión. Uh-huh. Mm. ¿Y ese teatro es para verlo individualmente o me, claro, equivoco? Claro, es para un espectador por vez y es, claro, una obra muy breve. Uh-huh. Y es un tipo de teatro callejero. Claro. Mm. ¿Y eso tendremos el privilegio de volver a verlo en algún momento por acá? Y puede ser, sí, uh-huh, claro. sí, sí. Porque estuviste participando en las ferias del libro que se hicieron en las sucesivas temporadas de verano acá en Nono, en la plaza. Sí. Y ahí estuviste con el teatrito a cuestas, estuve, ¿no? Estuve con el teatro, uh-huh. Sí, sí, sí. Hay momentos donde por ahí tienen más ¿cómo se llama? Protagonismo los libros, como uh-huh. En este momento. Claro. Estás más claro, sí, ahora abocada a la edición libros. De los libros, al trabajo. Sí. Uh-huh. Bueno, ahora, bueno, les tiro esta primicia. Claro. Que me invitaron a la Feria del Libro de Medellín. ¡Ay, qué buena noticia! Sí, ahora fin de mes. ¡Felicitaciones! Voy para allá. ¡Muy bueno! Estoy muy contenta uh-huh. Y bueno, y es hablar de autoedición. Claro. O sea que es bien interesante. Se llama la Fiesta del Libro, así uh-huh. Le dicen al evento en Medellín. Y se hace en el Jardín Botánico. ¡Wow! ¡Hermoso! Así que es algo muy hermoso. Uh-huh. Sí. Bien, a fin de año. A fin de mes. Ahora. A fin de mes, sí, ya. Sí, ah, sí, sí. Bueno, estamos así ahí que... con primicia total. Sí. Sí. Qué bueno, José. ¿Es en Bogotá? Bueno. En Medellín. Ah, perdón, en Medellín. Sí. Sí. Y te vas con todo este material. Me voy con todo este uh-huh. Material, sí. Buenísimo. ¿Con los títeres también no? No, con los libros. Voy a dar un taller de libro objeto uh-huh. Y a estar en dos conversatorios sobre edición. Uh-huh. Así que bueno, fantástico, interesante, hermoso. Sí, estoy muy contenta. Y para eso. Difundir tu material también, sí. Tu trabajo, sí. Está buenísimo. Bueno, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Bueno, si querés repetir los medios por los cuales se puede adquirir tu obra, sí, el bueno. Mail, bueno, el Instagram, todos los medios para que la gente que nos escucha. Sí, en Instagram es donde por ahí, en Facebook sí. Subo fotos de lo que voy haciendo, uh-huh. de mi trabajo y del proceso también. El Instagram, ¿no querés decir vos? Te devolví el librito que lo leí ahí. Es, a ver, el Instagram. Bueno, igual les voy diciendo que también en Tras la Sierra pueden conseguir los libros en Humano. Ajá, bien. Y en la librería de Allen Mina Clavero en el Nodo Cultural. Ajá. Del Ale Arriaga, ahí sobre la avenida Mitre. Ahí frente uh-huh. A la terminal. Uh-huh. En esos lugares están. Y bien. En la librería de Leti, de Las Rosas, la librería ambulante, que ahora pensé en vos, se llama, ¿no? Ajá. Uh-huh. Fue el nombre. Se siente el viento. Bueno, lo anunciamos temprano, dimos como el pronóstico del tiempo verdad. Y se decía. El viento sí. Está sí. Presente. Bueno, el Instagram de Josefina Calvo es fácil, es Josefina-Calvo-I. Y latina. Sí, la I sí. Con el palito con el puntito arriba. El correo electrónico también es una vía de contacto, es josefinacalvomor@gmail.com. Y en el Facebook la encontrás como josefina.calvo.3, calvo con B corta. ¿Mm? Bueno, ahí. Y si no, en estos espacios uh-huh. de arte y literatura que comentó Mina Clavero, Milla uh-huh. De las Rosas, los locales humanos que están en Merlo, en San Javier, en y, en San las Javier Rosas. Y Milla de las Rosas. Uh-huh. Bueno, José, mil gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Contarnos ahí todo este proceso tan maravilloso de creación, de belleza y de juego también. y bueno, mucha suerte en el viaje. Está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, nos vamos con una canción, uh-huh. Una tanda muy cortita y volvemos para el último bloque, que ya está Rodrigo Navarro Aquiqui acá, que va a ser su columna de historia y esperando la presencia de Eric Rojas uh-huh. Para contarnos sobre la marcha que se viene Caminata a Córdoba de las comunidades indígenas. Meta. Pues una canción de lo que hacía uno que se llamaba Durruti y dice... Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros, y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel,